Para levantarte bien informado, escucha Mañanero con Todo. Y 3 minutos exactamente de este viernes 29 de abril de 2011, un día para comer ñoquis. Está feo el día, tenemos una temperatura de 18 grados afuera, un clima nublado. Bueno, estamos aquí empezando Mañanero con Todo, más puntual que de costumbre. Está con nosotros la señorita Carol Cubilla, que en este momento está haciendo un striptease para Luigi y para mí. Hola, Carol, buen día. Hola, Fede. ¿Cómo te va? Las intimidades de la radio. ¿Todo bien? Todo bien. Señor Luis Grenier, ¿cómo está? Acá estamos bien. ¿Cómo ha pasado su fiesta de cumpleaños? Muy lindo, acompañado de amigos y familia. Me alegro. ¿Ha recibido algún regalito por ahí? No, nada. ¿Le han hecho? No le hicieron una ningún... Una torta. No le hicieron torta. Ningún regalo a Luis. Mira, no te hicieron ningún regalo. Una torta me hicieron nomás. Ah, bueno, está bien, eso quería escuchar. Una torta de la amiga Carol. Claro. De Carol Sola. Carol Sola. Qué hijo de puta. Bueno, estamos empezando este Mañanero con Todo con una gran información que tenemos para compartir, que ha seleccionado la producción de Mañanero con Todo, encargada de la señora Carol Cubilla. Se encarga de la producción y de sintetizar la información que viene aconteciendo durante las últimas horas del día de ayer y las primeras horas del día de hoy. Vamos a empezar con qué noticia, Carol. La CGT conmemora el Día del Trabajador con un masivo acto. El acto que movilizará a sindicatos y organizaciones sociales tendrá lugar en la Avenida 9 de Julio y Moreno. El orador central será Hugo Moyano, cuyo discurso está previsto para las 14 horas. Los ministros del gabinete estarán presentes. Moyano ratificó ayer que el acto será una verdadera fiesta de los trabajadores organizados, quienes respaldarán la dignidad nuevamente implementada en el país a partir de mayo del 2013. Participarán organizaciones sociales y juveniles como la Juventud Sindical, que lidera el hijo del titular de la CGT, y secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Peaje y Afines. Facundo Moyano, en tanto, los únicos gremios que decidieron no concurrir son los de servicio. Los sindicatos del transporte adelantaron que el personal agrupado en estas organizaciones trabajará normalmente para posibilitar el traslado de los manifestantes al acto. Por su parte, el secretario de Derechos Humanos de la CGT y jefe de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Julio Piumato, ratificó esta tarde la masividad del acto de mañana y aseguró que participarán no menos de 400.000 trabajadores. Bueno, vamos a cambiar un poco el sistema del día de hoy. ¿Qué te parece, Carlos, si leemos primero todas las noticias y después las debatimos? Bueno, dale. ¿Te parece bien? Dale, vamos con la segunda noticia que nos va a leer Carol. Finalmente se bajó Sanz y Alfonsín quedó como el candidato presidencial del radicalismo. El senador nacional del radicalismo, Ernesto Sanz, anunció ayer que no competirá en las primarias abiertas del 14 de agosto, por lo que el diputado nacional Ricardo Alfonsín se convirtió en el único candidato presidencial de la UCR de cara a las elecciones de octubre. El senador nacional oficializó su decisión a casi un mes de bajarse de la preinterna radical que estaba pautada para el 30 de abril y de la que desistió de competir frente a Alfonsín. Sanz declinó su candidatura a través de un comunicado en el que argumentó que ir con dos candidatos radicales a las elecciones primarias de agosto podría dar una oportunidad a quienes están buscando la reelección. De esta manera, Alfonsín se quedó con la postulación presidencial de la UCR, ya que Julio Cobos había renunciado a su precandidatura a principios de este mes. Tercer noticia. Crecimiento del PBI y avance en la distribución. La presidenta Cristina Fernández destacó que con gran protagonismo del mercado interno, el Producto Bruto Interno argentino creció un 79,5% entre los años 2003 y 2010, Además, señaló que el consumo privado significó un 50,7% de ese crecimiento. La inversión privada, el 29,7% y el consumo público, que incluye tanto obras de infraestructura como los planes de netbooks para los estudiantes, aportó un 8,2%. A su vez, indicó que el desafío es redoblar el esfuerzo en seguir agregando valor y conquistando nuevos mercados y que el saldo del periodo no da menos del 9,6%. Por otro lado, la presidenta ponderó el crecimiento de los salarios reales que han elevado la participación de los trabajadores hasta el 48,1% del Producto Bruto Interno. Cuarta noticia, Angelina Jolie de los argentinos. La OMS alertó por el avance de las enfermedades no transmisibles. La Organización Mundial de la Salud alertó por las cardiopatías, la diabetes y el cáncer, epidemias que sufre el mundo entero. El encuentro cuenta con la presencia de ministros y autoridades sanitarias de 140 países, entre ellos la Argentina. Las tres enfermedades son crónicas, no transmisibles y pueden evitarse, pero representan el 63% de la mortalidad promedio a nivel mundial y su incidencia crece en forma dramática, aseguró la directora de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan. No es una exageración describir la situación como un desastre inminente para la salud, las sociedades y las economías del mundo, sin excepción, agregó Chan. Según los datos del Organismo Mundial, las SENS ocasionan 36 millones de muertes a nivel mundial, sobre un total de 56,8 millones. El 25% de estas muertes son prematuras, se producen en personas de menos de 60 años y todas podrían ser prevenibles. El cáncer ocasionó 57.590 muertes en 2009, representando la segunda causa de muerte en el país. Muy bien, algo más que compartir que tengamos para dar un panorama general de lo que vamos a hablar hoy. Vi que estuviste seleccionando varias noticias, me encantaría que me digas muy por encima para cuáles son las noticias que vamos a estar comentando también. Y aparte de estas, bueno, las que también saqué información que me parecían importantes, no llegar más los informativos, pero para más o menos que las hablemos, son la de Madres de Plaza de Mayo, que recordaron los 34 años de la primera manifestación pública. Muy importante, vamos a estar debatiendo a fondo eso. Sí. ¿Y qué otra más, Caritol? Y las barreras culturales para terminar la escuela, en este caso son los TOBA, los del pueblo Qom, que tienen muchas barreras culturales para poder ir a la escuela, y son muy pocos los que asisten. Bueno. Tenemos toda esa información para compartir el día de hoy. Caro les ha dado un pantallazo general de lo que viene sucediendo en las últimas horas del día de ayer y en las primeras, pero primerísimas horas del día de hoy. Son las 10:10 de la mañana de este viernes 29 de abril de 2011, con una temperatura de 18 grados, un clima nublado. Nosotros comenzamos así el Mañanero con Todo. ¿Qué te parece si debatimos todo, pero todo en el próximo bloque? Dale. Vamos con qué tema, señor Luis Grenier. Seguimos con el tema este de Los Redondos, Nuestro Amo Juega al Esclavo. Para todos nuestros radioescuchas, Nuestro Amo Juega al Esclavo. Violencia. ¿Querés aprender? Música, música, teatro, teatro, murga, murga, percusión, percusión o inglés. Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222 de la Santelina. Centro Cultural de la Juventud. Orgullo de su mamá, el niño creció en su casa, el adolescente quiere asomar. Resbalando las veredas, el barrio lo encandiló. Dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches. Desayuno con las damas, la cena se la salteó. Escuchando La Vela Puerca y siendo las 10 y cuarto de la mañana de este viernes 29 de abril de 2011, vamos a pasar a debatir las noticias que nos ha leído la Angelina Jolie de Berazategui, la señorita Carol Cubilla. La primera que nos leía Carol es sobre la CGT, que hoy se conmemora el Día del Trabajador con un acto masivo. Gente aquí que me hace la B de la Victoria, que va a estar presente en el acto, gente de Radio Con Todo, va a estar cubriendo el acto del señor Hugo Moyano, ¿no? Organizado por la CGT. Va a ser un acto de gran concurrencia, una concurrencia masiva, no sé cuántos trabajadores entrarán dentro de la 9 de julio. El escenario va a estar apostado mirando hacia el sur, donde el discurso central lo va a dar el dirigente de la CGT, el señor Hugo Moyano. Está coordinado por Omar Viviani, que es el sindicato del gremio de los taxistas, que está afiliado a la CGT. Así que esperemos que se desarrolle el acto en paz y que no haya que lamentar ningún incidente ni nada. Va a estar presente la juventud sindical y distintas agrupaciones de políticas que se sienten representadas por el señor Hugo Moyano y por, digamos, el movimiento trabajador de la CGT. La segunda noticia que nos leías, Carol, era... La de finalmente se bajó Sanz y Alfonsín quedó como el candidato presidencial. Bueno, aparentemente Sanz se dio cuenta que no tiene ningún tipo de posibilidad política. Su intención de voto es muy, pero muy baja. Alfonsín, Ricardito Alfonsín, también no tiene una buena imagen generalizada, pero alguien tiene que competir con Cristina, ¿no? Si no, no sería una elección. Aunque Alfonsín pierda, no tenga ni la más mínima ni pálida idea de cómo dirigir un país, el señor Ricardito Alfonsín se va a presentar, no sé para qué, para perder el tiempo y para gastar dinero, un dinero que él tiene, porque tiene un poder adquisitivo alto, y lo va a invertir esa parte del dinero en una campaña política en contra del gobierno de la señora Cristina Fernández de Kirchner. ¿La siguiente noticia cuál es? Crecimiento del Producto Bruto Interno y avanza en la distribución. Bueno, el Producto Bruto Interno, el PBI, fue una gran inversión en cuanto, por ejemplo, a la educación. Se invirtió un porcentaje bastante alto del Producto Bruto Interno de todos los argentinos en educación, un paso que me parece muy importante y hay que resaltarlo. Esto es gracias a la gestión también que viene llevando a cabo la señora presidenta. Desde el 2003 con Néstor se empezó. Exactamente. Bueno, la otra noticia que teníamos, ¿cuál era? La Organización Mundial de la Salud por el avance de las enfermedades no transmisibles. Claro, las enfermedades no transmisibles como el cáncer. Yo quería, esta noticia más que nada la hice por el tema del cáncer, la asustación, hablar bueno, de cuánta hablamos gente un poquito. Muere por año. Es la segunda causal de muerte en la Argentina. Dice que habían muerto... ¿Cuántos? 57.590 muertes hubo en el 2009. Por cáncer. Que es lo que ocasiona esta subestación, por la que venimos luchando hace ya 2 semanas. Bueno, también habría que, con el tema del cáncer, ojalá algún día se acabe la salud tomada como un negocio, ¿no? Porque como está avanzada la ciencia, se podría descubrir la cura contra el cáncer, la cura contra el SIDA, pero sin embargo es un gran negocio también la salud y los tratamientos que hacen esa gente que padece algún tipo de enfermedad terminal, bueno, lleva a que gasten dinero y no se quiera avanzar, ¿no? La otra noticia, ¿cuál era? Las de Madres de Plaza de Mayo, recordaron los 34 años de la primera manifestación. ¿La del pueblo Cuom? ¿No se parece? No. ¿No hay una del pueblo Cuom? Sí, pero acá está. Ah, bueno. Bueno, primero quiero empezar, digamos, por la del pueblo Cuom, porque la de Madre Plaza de Mayo hay bastante que hablar. Dale. Te la leo un poquitito. Por favor. Dice más o menos lo que yo saqué. Un informe de UNICEF revela que la escolaridad es mayor para los mapuches y collas que para los tobas. La diferencia es que ellos hablan español y estos tienen pocos docentes bilingües. La mitad de los adolescentes tobas, Cuom, no completó la escuela primaria, solo uno de cada cuatro ingresó a la escuela secundaria y prácticamente ninguno logró finalizarla. Esto se debe a la falta de maestros indígenas bilingües y de programas interculturales en las escuelas. Son algunas de las barreras que se encuentran, que encuentran los chicos aborígenes en las aulas. Los estudiantes tobas tienen una de las tasas de deserción escolar más altas de los pueblos indígenas del país. El 58% de los jóvenes de entre 15 y 19 años que asistieron alguna vez a la escuela no completó la primaria. La falta de dinero para comprar zapatillas y útiles escolares y la necesidad de trabajar son algunas de las causas del abandono escolar en estas comunidades de Chaco, Formosa y Santa Fe, de acuerdo con los dos informes presentados ayer en el Senado Nacional. Ocurre que tanto los collas como los mapuches hablan español en sus casas, lo cual, según el informe, les facilita la permanencia en la escuela. Bueno, con respecto al pueblo Cuom, hará más o menos un mes y medio, dos meses, que desde Nación se tomó la determinación de crear una escuela bilingüe con el lenguaje toba, que, o sea, que se articule el lenguaje, digamos, el idioma étnico autóctono de ellos y el español, ¿no?, que se articule. Falta mucho todavía, pero digamos se ha dado un paso y un avance en lo que son los pueblos originarios y en su educación y en su inclusión, por sobre todas las cosas, ¿no? Luego. Bueno, ahora viene un tema interesantísimo que, bueno, que mientras Carol va leyendo un poco, le voy a pedir al señor Luigi, si por favor me puede alcanzar mi bolso, que está allí, donde tengo algo de información también. ¿Te viniste preparado? Sí. Te pregunté. Entonces, qué habías traído. No me quisiste contar. Tengo algo de información para compartir con todos ustedes. Bueno, así dale. Que te escucho, Carol. Te escucho atentamente. Las madres de Plaza de Mayo conmemoraron, ayer los 34 años de su primera marcha realizada el 30 de abril de 1977, cuando comenzaron a caminar al revés de las agujas del reloj y alrededor de la historia de la histórica pirámide, en tiempos en que la policía de la dictadura militar las impedía quedarse quietas en un solo lugar. Con la consigna, las madres, los hijos, la patria, en un solo corazón, y 30 de abril, Día del Coraje Civil, la Asociación Madres de Plaza de Mayo comenzó su marcha puntualmente a las 15:30, como históricamente lo hicieron cada jueves, con su presidenta Eve de Bonafini y una veintena de madres a su alrededor, acompañadas por organizaciones sociales y políticas. En otro sector de la plaza, integrantes de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, también conmemoraron el 34 aniversario de la primera vez que se manifestaron públicamente para pedir por el paradero de sus hijos secuestrados, acompañados también por organizaciones sociales y políticas. Bueno, la historia de las madres es una historia por demás interesante, una historia de lucha inclaudicable la que llevan adelante estas mujeres. Bueno, las Madres de Plaza de Mayo surgen en el mes de abril de 1977, el 30 de abril para ser exacto. La vuelta de las Madres de Plaza de Mayo, la histórica vuelta que dan y la insistente búsqueda de respuesta, es la respuesta a la desaparición forzada. Las Madres son la respuesta a la desaparición forzada de personas que por aquellos tiempos pasaba. De un momento individual que vivía cada familia, pasa a ser un momento colectivo. Las madres se unen para combatir la desaparición forzada de personas. Se convierten en una respuesta, como le dijimos anteriormente, a la desaparición forzada de personas. Durante muchos años también hubo presos políticos que, bueno, que no se iban a reclamar, pero bueno, este reclamo se hace visible junto con las madres. Primero fueron 10 madres, después fueron 20 madres, después fueron 100 madres. Llegaron a ser hasta más o menos 2.000 madres, pero de esas 2.000 quedaron muy pocas. Una de las madres, línea fundadora, de nombre Azucena Villaflor, desapareció en una circunstancia más que propia del cinismo humano, ¿no? El señor Alfredo Astiz se hacía llamar Gustavo Niño. Madre. Y se reunía junto con las madres de Plaza de Mayo con la excusa de que tenía una hermana o un hermano desaparecido. No recuerdo en este momento. Mantuvo varias reuniones con las madres de Plaza de Mayo en iglesias, en puntos neurálgicos de la capital, como pueden ser cafés, etcétera. Hasta que un día se hizo un operativo en una iglesia donde cae civiles armados en autos muy característicos de esa época, en Ford Falcon, con armas largas, con armas cortas. Y a la salida de esa reunión de las madres, de esa misa, las interceptan. ¿Qué pasa? Dentro de la iglesia, como Astiz estaba infiltrado bajo el nombre, el seudónimo Gustavo Niño, entraban distintos militares. Y él se tocaba la nariz para el lado izquierdo, marcando a cada madre. Y entre ellas estaba Azucena Villaflor. Entre las tres madres que fueron secuestradas, ¿no? En esa tarde de iglesia. Bueno, pedían ayuda a Gustavo, supuestamente, lo cual esta persona se reía, disfrutaba. Lo peor de esto es que eran personas mayores, ¿no? No se justifica la edad en cuanto a lo que es la tortura y la desaparición física de una persona. Pero ustedes imaginen esto, que el señor Astiz ya sabía previamente lo que le iba a pasar a Azucena Villaflor, una persona que tenía un hijo desaparecido. Sabía que iba a ir a un campo de concentración, sabía que le iban a picanear, sabía que la podían despellejar, sabía que le podía meter la cabeza dentro de un balde de agua hasta dejarla prácticamente sin respiración y volverla a sacar. Sabía que le iban a golpear, sabía que le iban a violar. Todo eso sabía previamente el señor Astiz que le iban a hacer a un desaparecido. Y sin embargo, lo llevó adelante, hizo un trabajo de inteligencia. Secuestró a más de una persona, el señor Astiz. Fusiló a más de una persona. Esta persona hoy, gracias a Dios, está juzgada por la justicia. Y bueno, esperemos que esto no ocurra nunca más. También se las recordó colocando flores y fotografías de las madres desaparecidas alrededor de la pirámide de Mayo. Exactamente. Como veníamos resaltando que la respuesta a la desaparición forzada de personas fueron las madres, hay un problema, para ser objetivo. Las clases que resisten, estamos hablando en voz en off porque es un tema serio, las agrupaciones, mejor dicho, que resisten a lo que es el golpe de Estado, no sabían con que los militares contaban con un arma, que era la desaparición física de personas, porque para los militares la desaparición física de personas era un arma, que muchas personas, muchas agrupaciones desconocían. Este método de la desaparición forzada de personas y la posterior tortura fue extraído de la batalla francesa de contra Argelia, donde se tentó Carol por una situación, no por lo que estamos hablando. Fue extraída de, como decía anteriormente, de la batalla que mantuvo Francia con Argelia, donde se secuestraba a personas, donde se usaba la desaparición de una persona como arma para amedrentar, asustar y callar las voces de aquellos que reclaman, ¿no? Entonces se usó este método. Los grupos que aplicaban la desaparición de personas era una gran sorpresa para los sectores políticos. La desaparición de personas es un grado de sofisticación y preparación que tenían para atacar a los sectores populares. La relación del arma con su blanco es una relación directa en cuanto a lo que es la desaparición forzada de personas. Es apuntar con un arma y disparar directo a la sien. Eso es la desaparición forzada de personas, que bueno, que lamentablemente muchos sectores populares y combativos desconocían hasta ese momento. Algunas personas creían que ese golpe militar iba por ahí a beneficiar de algún punto de vista la lucha, lo que era la lucha armada y la lucha popular, la lucha por un país más justo y igual y de igualdad de derechos, ¿no? La desaparición de personas es un arma para utilizar en un determinado terreno con determinado blanco. Esto no está hecho porque sí, porque te hacen una multa de un auto, por ejemplo. Esto está apuntado a un sector, a una clase de persona. En este caso se apuntó a la persona idealista, a la persona militante, a la persona preocupada por su país, por el mundo, por su seguridad, por su porvenir, por el porvenir de todos, sí, aquellos. Aparte, el hecho de dejar gente que lo pueda contar, sobreviviente, yo no creo que haya sido una mala praxis, por así decirlo, de ellos, de no desaparecer a todos, sino fue el hecho, el objetivo de eso, de que lo puedan contar y generar el miedo para que no vuelvan a haber protagonismos, que no se vuelva a haber juntadas, reclamos, y bueno, y que la gente se quede en su casa con bueno, la típica frase, no te metas, en algo habrán estado, o... Y bueno, generar eso en la sociedad. Está muy buena la reflexión de Caro, la verdad, está muy buena lo que está diciendo, porque es muy verdad lo que dice ella. A través de sembrar el miedo, digamos, callémonos la boca, hay que callar al pueblo. Está muy buena tu reflexión, lo que decís. Y bueno, seguimos resaltando que la desaparición de personas era un arma con la que contaban los militares. Se hizo un trabajo de inteligencia previo, se instruyó a muchos militares en lo que es la desaparición física de personas. En una película que se llama La Batalla de Argel, que es de Pontecorvo, se ve cómo se instruye a soldados en la Batalla de Argel, en este caso, para la desaparición física de personas, para la guerra contra un sector. Porque resaltamos esto, la desaparición de personas es un arma utilizada para un cierto blanco. Las organizaciones, algunas tenían un grado de ignorancia muy grande para respecto con lo que era la desaparición física de personas, ¿no? El arma con el cual estaban siendo atacados ellos mismos. En cuanto a lo que es la desaparición, a los golpes militares en América Latina, Argentina tiene, digamos, en este orden el genocidio, ¿no? Primero están los desaparecidos. Segundo, los presos políticos. Y tercero y en último lugar, los asesinados. Cosa que, por ejemplo, en Chile se invierte la tabla. Están primero los asesinados, segundo los presos políticos y tercero los desaparecidos. Argentina, bueno, tuvo una cantidad enorme de desaparecidos, miles, fueron 30.000, los cuales padecieron, algunos padecían torturas durante 3 años en un centro clandestino de detención, en un campo de concentración. Mujeres embarazadas que eran torturadas, violadas y que le sacaban su hijo. Amamantaban durante más o menos 20 días y después se les sacaba el hijo, y esos mismos hijos eran clasificados. Eso habla también del racismo y de la xenofobia que tenían los militares. Porque clasificaban a los niños, por ejemplo, los rubios de ojos celestes iban a los altos jefes, los castaños, bueno, iban a alguna que otra familia, y los más morochos se destinaban por ahí a la casa cuna o a algún lugar para que se adopten, ¿no? Hacían hasta esa diferencia. La desaparición forzada de personas como arma apuntaba a la extracción de información. ¿A través de qué? A través de la tortura. A través de decir de que el torturado que el desaparecido diga lo que el otro quiere escuchar, ¿no? Algunas veces era injustificado, porque lo hacían para divertirse, como lo dice aquel tan cruel, digamos, testimonio, ¿no?, vivido de una persona que estuvo desaparecida. Muchos lo habrán visto, donde una señora dice, no me acuerdo el nombre, le dice en el juicio de las juntas a los jueces, le dice, era una orgía, estaban borrachos, se reían y torturaron a una persona con el simple motivo para que diga, me la como doblada y mi madre es una hija de puta. Lo torturaron durante horas y no lo dijo. Ese fue el motivo por el que estaban torturando en ese momento a una persona. Militares borrachos riéndose de la gente que estaba detenida, desaparecida. Bueno, las madres son las primeras en sostener que había que hablar de los desaparecidos. Las que se hacen escuchar, las que golpean puertas de consulados, iglesias, van de acá para allá. Y sin embargo, todas las puertas son cerradas. Este jueves que pasó, las madres cumplieron 34 años de lucha incansable. Se presentaban habeas corpus. Pero ¿qué pasa? El habeas corpus siempre daba negativo porque el desaparecido no tenía figura legal. Entonces el juzgado no hacía caso al recurso de habeas corpus que presentaban. Hay así de habeas corpus de ese tiempo que se presentaban y que nadie escuchaba. Hay muchos operativos que, por ejemplo, se dividen. Yo en este momento no tengo el dato, tendría que investigarlo más a fondo. Había, por ejemplo, desaparecidos en la vía pública, en sus lugares de trabajo, en sus casas, en muchos lugares, ¿no? Se mantiene, digamos, como eso. Bueno, después tenemos para acá. Para los militares, la desaparición de personas no iba a ser imputable en ningún gobierno. Eso era lo que Carol decía, ¿no? A través del miedo. ¿Qué es no ser imputable? Que no... como no tiene figura legal, no iba a ser tomado en cuenta y ellos no iban a ser juzgados por eso. Ellos con la desaparición de personas también miraban a futuro. Bueno, hoy a 34 años de la lucha de las madres, desde aquí, desde Radio Con Todo, la reivindicamos y las abrazamos por esa lucha que mantienen y piden la restitución con vida de esos 30.000 desaparecidos, esos 30.000 jóvenes, adultos que dieron su vida por un país mejor, ¿no? Pedimos que el de arriba les dé fuerza por muchísimos años más a esas... Exactamente, y que sus ideas reencarnen en muchos otros jóvenes que hoy están en un reverdecer de los ideales políticos. Bueno, siendo las 11:20 de este viernes nublado, ¿qué va a ser? Que nos regala el estado climático. Vamos a ir un corte, ¿qué te parece, Carol? Dale, escuchando este lindo tema. Escuchando este tema, que son las Madres del Amor, vamos a ir un corte y nos reencontramos en el próximo bloque.

gusta el rock? ¿Te querés enterar de las últimas novedades de tu banda? Escuchá Último Acto, todos los domingos de 19 a 22 horas. Si sale bien, sale bien. Si no... ¿Qué es eso? Volviendo a Mañanero con todo, ya son las 11 menos cuarto. ¿Cómo ha pasado la hora, no, Carola? Sí, muy rápido. Terrible. Y ya termina la semana. Ya termina también la semana. Todo bueno, semana, la hora. Aprovecho para invitar mañana a las 10 de la mañana al curso de redacción que se dará aquí gratuitamente en Radio con Todo, calle 10, entre 147 y 148, número 4798, que va a estar a cargo de una periodista como las hay pocas, como es la señorita Gabriela, señora, perdón, Gabriela Juvenal, que va a estar dando la cátedra de cómo aprender a escribir y cómo redactar, algo muy importante, un arma muy importante que tenemos que tener todos a la hora de comunicar, ¿no? Y de tener nuestra propia opinión formada sobre cualquier tema de cualquier índole, ¿no? Así es. Así que están más que invitados, mañana a las 10 de la mañana comienza el taller de redacción aquí en Radio con Todo, calle 10, número 4798, entre 147 y 148. Si tienen alguna duda, llamen al 4226-7173 o al 15-6294-6848. Ahí se pueden comunicar. También pueden entrar a nuestro blog, que es www.radiocontodo.blogspot.com, o mandarnos un mail a radiocontodo@gmail.com o entrar a nuestro Facebook, que es Comunitaria con Todo. Falta armar el Facebook de Mañana con Todo. Sí, sí. Ahí estamos flojos. Ahí la señorita Carol se va a encargar de la parte de internet, porque es la que más maña se da. Está con el Facebook ahí conectada. Siempre actualizada, Carol. Bueno, hemos hablado de las madres, un tema muy importante. Hemos hablado de lo que viene sucediendo en la Argentina. Y bueno, nos queda un tema por hablar, que fue el tema del corte de la subestación. Ayer se mantuvo paralizado el servicio de trenes durante casi todo el día. El ferrocarril Roca, por un corte aquí en Avenida 14 y Lisandro de la Torre, que mantuvieron los vecinos del barrio San Francisco y Provincias Unidas, de la calle 21 y 145, donde quieren instalar la subestación Rigoló, la subestación de la muerte, generadora de cáncer y de esa enfermedad, de esa maldita enfermedad terminal que no tiene cura. Y los vecinos están peleando por el traslado fuera del casco urbano de la subestación. ¿Cuánto tiempo duró más o menos el corte? Y duró aproximadamente, creo yo, que 9-10 horas. Fue mucho más que el corte la vez pasada. Sin embargo, creo que con estas tantas horas no recibieron respuestas. Nadie se acercó. Exactamente. Lo que pedían era que alguien se acerque a darles alguna respuesta, alguna solución. Ningún intendente ni nada se acercó a los vecinos. Sí, ninguna persona que es de la multinacional del sur se acercó a dar ningún tipo de explicación a los vecinos para despejarle las dudas, ¿no? Para que le dé una explicación de por qué la subestación se tiene que desarrollar ahí en un lugar urbanizado, muy poblado y no fuera del casco urbano, ¿no? Esto lo hace de sur para no gastar unos mangos más, ¿no? En el traslado de esa subestación, que implica más cables, más caños, ¿no? Así que esperemos la pronta resolución de este problema que le atañe a todos los berazateguenses y que nos afecta absolutamente a todos. Bueno, hemos llegado al final de este Mañanero con Todo. Nos vamos despidiendo con... ¿Qué tema, Luigi? Sí, No sé qué quieren escuchar. Yo particularmente, bueno, quiero despedir aquí a mi compañera, que pase un muy buen fin de semana. Gracias, igualmente. Pórtese bien. Salga de joda, pero sanamente. No salgo de joda, me voy a un recital. Ah, se va al recital de la renga, ¿no? Sí. Muy bien, espero que la pase bien entonces y que salte al compás del blues de Bolivia. Señor Luigi, espero que usted también la pase muy bien en este fin de semana que viene. Muchas gracias, Fede. ¿Qué tiene pensado hacer para este fin de semana? No tengo nada planeado. Yo estoy escuchando. ¿Le adivino el pensamiento? Veo consecuencias en su pensamiento. Este fin de semana quiero cambiar un poco. Pero ¿quiere cambiar? ¿Dónde quiere ir, señor? Fuera de... un Quilmes, sale un Quilmes. ¿Un Quilmes? ¿Le gustaría ir a Quilmes? ¿A qué lugar específicamente, señor? Centro. No sé todavía. ¿No sabe todavía? ¿Mal de Amores, quizá? Se quiere ir de pachanga, Luis. Mal de Amores está bueno. Está Mal bien. De Amores, le gustaría ir a Mal de Amores. Hay varias mujeres ahí, ligeras de ropa, que son muy lindas. A mí también me gustaría ir, pero es un lugar muy chico donde la gente está muy apretada. Así que no sé qué haré yo este fin de semana. Bueno, despido al señor Luigi, despido a la señorita Carol. Esto ha sido Mañanero con Todo. Yo soy Federico. Será hasta la semana que viene, hasta el lunes, a esta misma hora, a eso de las 10 de la mañana, que empieza Mañanero con Todo, para inundarte de información y para que empieces bien el día, por sobre todas las cosas. Esto ha sido Mañanero con Todo y nos despedimos con un tema que elige el señor Luigi. Hoy elige Luigi. Sumo, el ojo blindado. El ojo blindado de Sumo. Esto ha sido Mañanero con Todo a las 10:52. Chau, nos vemos hasta el lunes. Sale bien, y si no... ¿Qué es eso?